La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Cómo no, si escuchan los gritos acá en osonico.net, porque Vientos de Rock ya está soplando con esos vientos sonoros que penetran nuestros sentidos. Bienvenidos todos ustedes, aquellos que recorren el mundo con música, con alegría, con felicidad, con amor, con compañía, con todo el mundo. Esto es Vientos de Rock. La bienvenida a todos ustedes desde Bogotá, Colombia. Les damos un gran saludo y la bienvenida para que disfruten de este día musical acá en osonico.net. Hoy tenemos un recorrido musical por el mundo y posteriormente haremos un especial a un señor argentino, un músico que pasa por Vientos de Rock, ex cantante de la Bersuit. A ver si por ahí les dice algo el señor Gustavo Cordera. Ex cantante de la Bersuit, que ahora anda recorriendo el mundo con una caravana mágica hermosísima. Estará acá en Vientos de Rock, así que no es más, estos son los vientos sonoros. Bienvenidos todos ustedes, somos la alternativa musical en la red, Vientos de Rock. I wanna see it in your y llegan acá los mejores vientos, los Petit Fellas, que les dicen a todos ustedes que se unan acá a Vientos de Rock, porque ellos hacen parte también de esta alternativa y nosotros al Club de la Resistencia. Resistiremos, y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Resistiremos, y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club. Hoy voy a resistiré por este sueño que en horas de sueño no quiere dormir. Hoy voy a reírme de todo por nada, lanzando besos a quien me lance patadas cada noche sin luz. Resistiré mi miedo a la oscuridad tarareando un blues. Ya no habrán tabús, resistiré a la moda y no malgastaré mis frases en odas a quien me joda. Me rehusaré a los solas sin H's y al desespero de llamarte cada vez que me emborrache. También al hecho de ver cómo te vas y a la frase de tú jamás podrás vivir del jazz. Hoy buscaré mi paz y más que lo que dure, y a mí mismo cuando mí mismo pida que madure. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Resistiremos, resistiremos, y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Versión burlesca del tipo indicado para ser cuando crezca y me descalor cuando creas que lo merezca, pero yo al necesitarte desaparezcas, pese a que tiemblen mis rodillas y el miedo cause cosquillas en medio de mis costillas. A lo que digas de mí, mi banda y mi show, a descuidar mis letras para mejorar mi flow. Siendo lo que no soy, perdiendo lo que amo, contradiciendo lo que hago con lo que exclamo. Ya no dejaré que el diablo arruine el tráfico y que mi vida sea un cortometraje trágico. Dejaré el drástico gesto a quien asegure y sin conocerme o verme murmuré. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, resistiremos, y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Resistiremos, resistiremos, y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Y bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Y bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Cada vez que llamas a una emisora a pedir tu canción preferida, te suena. Soy parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. We'll be right back. Estén disfrutando de esta buena música acá en Vientos de Rock. Síguenos en Twitter @VientosDeRock y llegamos a México para escuchar a Inspector. Vamos a escuchar este relato, Inspector de México, acá en Vientos de Rock. Llega a acompañarlos un Sunday acá en Vientos de Rock. Los acompañamos a la hora del almuerzo. Buen provecho para todos, buen descanso, buen trabajo, buen estudio. Buenos vientos. Someday, when my life has passed me by, I'll lay around and wonder why you were always there for me. Of a passerby, I look around for another try. seems to shine. I hear a song from another time and fade away. And fade away. Just close your eyes and I'll take you there. This place is warm without a care. We take a swim in the deepest sea. I go to leave but you reach for me. minutoderock@hotmail.com. Viento de rock. Vamos con dos canciones sociales. Primero, Chica Anoréxica de Árbol de Argentina, una canción bien fuerte, escúchenla, es bien interesante. Habla de tantas y tantas bobadas que los seres humanos hacemos por caerle bien a alguien, por aparentar, por lo social, por tener cosas materiales, y lo material caduca. La vida prima, lo que quieres, lo que amas, lo que sueñas, no tiene fecha de caducidad. Así que, mujeres, ámense, porque nosotros las amamos como son. Así que escucharemos Chica Anoréxica de Árbol y posteriormente a Terciopelados con El Estuche. Y como dicen ellos, mira la esencia y no las apariencias. En Vientos de Rock les decimos, la vida es lo mejor de todo. Las amamos, mujeres. Chica anoréxica camina por la calle, lleva dos, lleva tres, cuatro días sin comer. Río de voz y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y voz dele vomitar. Chico orificio, orejas afiladas, en la espalda un par de clavos y mil aros en la cara. Ahí va para el trabajo, ahí va para bailar. Chico músculo, sorete en la cabeza, yo me río de vos. Y me largo a llorar, tanta gente con hambre y voz dele vomitar. Esos chicos modernos son tan originales, están todos tatuados, llenos de abdominal. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime y yo me tiro. Me enamoré de una calaverita, va tan buena que no me di cuenta. Toda la noche hablándome de amor y no comía ni un poquito de arroz. Está bonita, pobrecita, chiquitita, amarillita. Por la duda no el abrazo se me puede romper. La convencí, un hotel la llevé

especial para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Antes de escuchar la entrevista con Gustavo Cordera, escuchamos Ansiedad de Buscar, una preciosísima canción de su álbum Cordera Suelto del 2009. Ansiedad de Buscar, escúchenla, recomendadísima. Cordera está acá en Vientos de Rock. De cuando en cuando vos salís y con hastío te sentís tras un disturbio sexual tan poco sensual. Y es tu respiración entrecortada, ansiedad de buscar y no ver nada que añora regresar a primaveras pasadas. Distracción, fascinación, avidez de entretenimiento, así es como escapas a tu propio misterio y caminas como una zombie por la avenida, acelerada, aturdida, tras un tesoro que te llevó media vida. Seguís buscando en un imperio. Solo hay almas mezquinas. ¿Dónde habrá luz en la ciudad capaz de iluminar tus sombras? ¿Qué habrá detrás de tanta crueldad? ¿Podrán desactivar? Ensayas una sonrisa frente al espejo, aunque en la calle es un talismán obsoleto. Y buceas en el abismo de ti misma y te miras disminuida por un prisma. Así es como te ves cuando no te querés. Seguís buscando. Desactivadas ¿Quieres saber en qué anda tu banda preferida? Por supuesto, claro. Wow, sí, claro que sí. Me gusta mucho, sí. Pues atentos, porque las bandas en Vientos de Rock pasan al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Vecinos de la Aguada, llega la caravana mágica a bailar. Olé, olé, olá. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. La gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto, digo. Porque yo soy el pelado de Avellaneda. Así es donde nací y tal vez a donde muera. En Vientos de Rock tenemos a un pelado que anda por la vida con una caravana mágica haciendo música. Todo el mundo pensaba que estaba muerto, pero Cordera está más vivo que nunca. Gustavo Cordera en Vientos de Rock. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda? Qué buena presentación. Sí, parece que la vida se termina cuando uno rompe lazos y cuando se termina una formación musical tan importante como fue la Versus Bergarabat, ¿no? En Latinoamérica y en la Argentina. Pero hay algo que está todavía por debajo de eso y que todavía es más esencia, que son las canciones. Las canciones que salen de un corazón, de una guitarra, que van a una voz. Y eso es de lo que yo me aferré en todo este tiempo para justamente no morirme. ¿Te dio duro la salida, ese rompimiento con la Bersuit? Y eso fue durísimo para mí, fueron muchos años de duelo, de terapia, de dolor. Recién ahora estoy integrando aquel mundo y este mundo en un solo mundo, ¿no? Donde conviven esos dos universos, Bersuit Bergarabat y la caravana mágica. ¿Y por qué irse de la Bersuit? ¿Propia música quería hacer? ¿Cumbia? No fue eso. Había un desgaste humano muy importante de cosas que no se dijeron en su debido tiempo, que se pudrieron, y entonces no pudimos manejar esa pulsión, y hubo mucho enojo, mucho dolor, muchos reclamos entre todos nosotros, y yo no pude continuar. De alguna manera todas esas cosas me expulsaron del proyecto. Se fue Bersuit, pero Cordera más vivo que nunca, con una caravana mágica preciosísima y con unos sonidos sabrosos, ¿no? Es muy sabrosa la caravana mágica, tiene canciones que llegan al corazón, al cuerpo también, y por supuesto las letras, ¿no? Que siempre la gente conoce mi puño y letra, eso lo van a tener con la caravana mágica. Aparte hemos reversionado todas aquellas canciones que la gente amaba, desde Mi Caramelo a Soy Mi Soberano, y creo que tenemos un concierto y una escena poderosa para salir a pasear un ratito por Colombia. ¿Y por qué le pusiste la caravana mágica? Fue un nombre que me bajó, lo escuché por ahí. Y dije, si el nombre quiere, va a llegar a mí, no lo voy a pensar. Y llegó. Y llegó. Punto. Y llegó. Bueno, pero Gustavo le escribe mucho al amor, pero también al desamor, ¿no? Creo que más. Al desamor más aún, porque el ser humano todavía no conoce el amor, no lo conocemos. Sí conocemos el desamor, y no es necesario condenarlo eso, sino partir desde ahí para algún día llegar a ese puerto, a esa isla tan desconocida para nosotros los seres humanos, ¿no? Gustavo sigue cantando canciones que hacía con la Bersuit, ¿no? Totalmente. Son canciones que hice yo, de puño y letra y música también. Entonces, de alguna manera tengo el derecho de hacerlo. Perfecto. Gustavo, la caravana mágica en Colombia, ¿cuándo? Colombia está urgida de caravana mágica. Muy pronto, muy pronto. Para toda la gente de Viento de Rock, tengan paciencia, La Caravana Mágica con Gustavo Cordera pronto van a desembarcar en Colombia y vamos a hacer un quilombo bárbaro. Por favor, dices un saludo para Vientos de Rock. Un abrazo para toda la gente que escucha Vientos de Rock. Eso es La Caravana Mágica, un viento de rock que está por llegar a Colombia. Dios es música, Dios es música, Dios es música. Contentos en Vientos de Rock, porque les presentamos La Caravana Mágica de Gustavo Cordera, el nuevo proyecto que arranca este músico argentino después de su partida con la Bersuit, y empieza a hacer cumbia rock, a fusionar de todos los sonidos con las letras que él siempre nos ha acostumbrado, con las letras que se caracteriza el pelado Gustavo Cordera. Así que arriba las manos todos, porque esto es La Caravana Mágica. Arriba las manos, que esto es un asalto de cumbia. Gustavo Cordera en Vientos de Rock. Arriba las manos, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto. Arriba las manos, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto, digo. Porque yo soy el pelado de Avellaneda, así es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Soy cantor de profesión, y si no te das cuenta, también soy un ladrón. De dos colores soy, la cumbia y la miluca en un solo corazón. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. De dos colores soy, yo soy. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Soy ladrón, yo soy. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente, la mano, abo, abo. Una minuta, una cumbia. Es un asalto. Yo soy el viajero de buena suerte. Si no me atrapa la policía, no me atrapa la muerte. Ahí dice que soy viajero de buena suerte. Si no me atrapa la policía, no me atrapa la muerte. Olé, olé, hola. Cumbia es un asalto. Arriba la mano, la gente en la mano, vamos, vamos. Una milunga, una cumbia es un asalto. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente en la mano, vamos, vamos. Una milunga, una cumbia es un asalto. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Se armó el bailongo en Vientos de Rock por cuenta de Gustavo Cordera, cantante argentino que estuvo acá en Vientos de Rock. Le hicimos este especial a la buena música porque terminó con Bersuit. Claro, la ruptura fue fuerte para los seguidores, para él, para la misma Bersuit, pero la música queda. Bersuit queda con la música y Gustavo Cordera emprende un camino donde fusiona esos sonidos de siempre de Bersuit y ahora Gustavo Cordera en su caravana mágica, que pronto estará en Colombia, como él mismo lo dijo. Pues lo esperamos con ansias a Gustavo Cordera acá con su caravana mágica. Terminamos este programa por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este especial, la música que trajimos acompañándolos en la hora del almuerzo, en un descanso, en el trabajo, en el estudio, en fin. Vientos de Rock, penetra tus sentidos con la buena música. Bueno, pues que sigan los buenos sonidos con Gustavo Cordera, porque termina con la Bersuit, pero la música queda. Lo que nos reúne a todos es la música. Y bueno, Gustavo Cordera aprende a estar conviviendo día a día con la Bersuit. Y desde luego, a darle cada día más vida y más fuerza a esa caravana mágica. Así que, como dice él, Dios es música. Gustavo Cordera acá en Vientos de Rock. Larga vida para esa caravana mágica. Y bueno, un abrazo para todos ustedes. Que le hayan pasado bien. Alegría por siempre, parceros. Alegría. Somos Vientos de Rock. Les habla Alejandro Peña. Cuídense. Abrazos para todos. Y desde luego, para todas. Alegría para ustedes. Vientos de Rock, los dejamos con la caravana mágica, por supuesto. Esto es La Bomba Loca. Gustavo Cordera en Vientos de Rock. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Esta noche juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Bailando me brotas. Ah, si no te encuentro.